nuevo día empieza a nacer. Otro que al calendario le robé. Saco mi lista de cosas por hacer y digo, vale, mañana las haré. Son ya tres noches sin dormir en esta habitación tan grande. Tengo enfadado al despertador. Dice que no le hago caso, no. Entre búsquedas y planes yo me pierdo. Tantas cosas que han de llegar y a mí me mata el tiempo. Una vez alguien cantó, fácil es buscar y fácil no encontrar. Pero aún así agarro fuerte el timón. Son mis huesos de cristal y hay cierto olor a rancio en la ciudad. Tengo un libro que quiero ojear y un par de versos que hablan de mi humanidad. Mientras tu vida es una canción de amor, la mía se consume a fuego lento. Encuentro la esperanza y otra vez la pierdo. Yo me pierdo. Tantas cosas que han de llegar y a mí me mata el tiempo. Una vez alguien cantó, fácil es buscar y fácil lo encontrar. Pero aún así agarro fuerte el timón. Pero aún así agarro fuerte el timón. Aún así agarro fuerte. We'll be right back. habita tras mi rostro apagado en la cruel prisión de mi piel.